amaba, nunca te mentí. No eran falsas las palabras que escribí en cada canción, eran frases del alma que me dictaba el corazón. Era amor, inspiración que me dabas tú cuando me vi en tus ojos la primera vez. Comprendí que eras tú a quien yo esperaba para entregar mi corazón, y me fié de tus palabras, de tus encantos de mujer, y me entregué de cuerpo y alma porque eres tú mi gran amor. Pero yo no soy en ti tan importante, y hoy vas a dejarme por alguien que llegó de tu pasado y que hoy me está robando lo mejor de mi vida. Quiera Dios que a donde vayas la suerte te persiga y que no te haga llorar como antes, porque no te supo amar ese alguien que hoy te aparta de mi lado con mentiras y con frases hechas. Yo sé que no te va a ser feliz, y si algún día sientes pena porque la vida te condena, no está de sobra que lo diga, que esperando aquí estaré por ti. Y que hoy me está robando lo mejor de mi vida. Quiera Dios que a donde vayas la suerte te persiga y que no te haga llorar como antes, porque no te supo amar ese alguien que hoy te aparta de mi lado con mentiras y con frases hechas. Yo sé que no te va a ser feliz, y si algún día sientes pena porque la vida te condena, no está de sobra que lo diga, que esperando aquí estaré por ti.